tardes a todos y todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También un saludo muy especial a todos y todas aquellas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo a través de la señal online de Radio CCE, ¿no? www.radiocce.com. Y a quienes se conectan a esta hora y lo harán en el transcurso de la semana, más tarde, hoy día, en un mes, en un año, ¿no? A través de nuestra fanpage, Los Cuestionadores SE en Facebook. Mi nombre es Jesús David Salas y como todos los sábados me acompaña en control de Francisco Viracocha, nuestro popular Panchito que abre y cierra estas oficinas de lunes a viernes, fines de semana, feriados, navidades y demás. A nuestro querido Panchito un abrazo muy muy grande y como siempre muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros, aunque nunca lo vemos acá en cabina, le damos la más cordial bienvenida a este programa que se llama Los Cuestionadores. Escuchábamos al inicio del programa a la cantante y compositora argentina Celeste Carvalho con su canción Los Poetas de Latinoamérica, que hace parte de su tercer álbum titulado Celeste y la Generación, producido por Charlie García en 1985. Neruda, Pedroni, Martí, Víctor Jara, Guillén, Alfonsina, Cortázar enumera frenéticamente Celeste, dándole una lección de literatura a los punks de los 80, ¿no? Cuando esta canción salió al aire y se hizo muy famosa por aquel entonces. Y quisimos empezar este programa con esta canción, justamente porque el día de hoy se lo estaremos dedicando a la literatura. Y aunque vamos a hacer énfasis en la literatura ecuatoriana, no nos vamos a quedar ahí. Porque si hay de estas cosas, de estos lenguajes universales que tenemos como humanidad, es la literatura, el arte, la escritura, la poesía, ¿no? La narrativa. De acuerdo con una nota publicada por la revista Vistazo el año pasado, Ecuador es uno de los países de la región en la que menos libros se leen. Según datos de Latinobarómetro, un estudio sobre consumos culturales de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, llevado a cabo en 16 países, en Ecuador leemos 3 libros por año. En Argentina el número sube a casi 5 y en México a 6. Más del 40% de los encuestados en la región no ha leído un libro, nunca o casi nunca, ya sea por motivos de estudio o trabajo o por placer. Estos datos son coherentes con los resultados de una encuesta del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, donde trataron este tema hace varios años, que concluye en que 3 de cada 10 ecuatorianos no tiene el hábito de leer. De esos ecuatorianos que no leen, el 57% contestó que no lo hace por falta de interés y el 32% por falta de tiempo. Los restantes justificaron tener problemas de concentración y seguramente inician la lectura de algún libro, pero nunca la terminan. Pero, más allá de los hábitos de lectura que existen en el país, ¿qué tan fácil es producir literatura en este? ¿Tienen incentivos suficientes los escritores y las escritoras de Ecuador para emprender su labor? ¿Cuáles son sus principales fuentes de inspiración? Este y otros temas relacionados con el panorama actual de la literatura ecuatoriana son los que estaremos conversando con nuestro invitado de esta tarde. Se trata del escritor ecuatoriano Luis Borja Corral. Fue ganador del prestigioso premio literario Aurelio Espinosa Polit en el 2014. Gracias a su novela Pequeños Palacios en el Pecho, publicada por la editorial Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el 2017 publicó su libro de narraciones cortas titulado Cabeza de Avestruz, publicado por la editorial Turbina, mientras que el año pasado, en el 2019, presentó Un Parsifal, de la editorial Mecánica Giratoria, obra que reúne varios de sus artículos y ensayos publicados en él. Luis además realizó una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y realizó su tesis de investigación sobre la obra de César Dávila Andrade, un escritor ecuatoriano, y la comparó con la obra de Samuel Beckett para entender un poco cómo funciona la sociedad narrada a través de esta literatura que, aunque no deja de ser ficción, también topa temas de la realidad. Bienvenido, Luis, a nuestro programa. Muchas gracias, Jesús. Gracias por invitarme y un gustazo estar acá. Bueno, y le recordamos a las personas que nos están escuchando y sobre todo a los que están allí conectados con la transmisión a través de nuestra fanpage que pueden interactuar con Luis en la tarde de hoy, ¿no? Simplemente tienen que dejar allí en los comentarios sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, sus críticas, ¿por qué no? ¿Cierto? Y aquí las estaremos leyendo al aire y Luis, obviamente, comentando con ustedes lo que tenga que comentar. Empecemos entonces, Luis. Chévere. Cuéntanos un poco cómo llegaste tú a la literatura, porque entiendo que tu profesión es la de abogado. Y aunque los abogados escriben un montón, no hay nada más lejano, que diría yo, de la literatura que la escritura jurídica. Bueno, es una forma de literatura también, ¿no? Diría yo. Pero aplicada a lo jurídico y al orden establecido de esa manera específica, ¿no? Hay una gran tradición escritural en los jueces, en los abogados, sin duda alguna también, y en otros países eso puede haberse desarrollado más también. En tu caso particular, ¿cómo, por qué Luis Borja, a partir de 2014, yo me imagino que mucho antes también ya escribías, pero a partir de 2014 que sale, por decir algo, tu primera gran obra de literatura, novela, además, ¿qué pasó en la vida de Luis para que dijera, voy a escribir un libro, me voy a dedicar a esto? Bueno, a mí me fascinó la lectura primero, desde luego. Mi abuela tenía una biblioteca estupenda. Entonces yo ahí fui encontrando diferentes libros que en su momento me fueron atrapando, ¿no? Que además, esos encuentros con esos libros en la biblioteca de mi abuela eran algo que digamos, nacía directamente de mí, ¿no? O tu propio, que se dice. Y a diferencia de los libros que me imponían en la escuela, digamos. Entonces, fui descubriendo que había la posibilidad de que yo, por mi propia voluntad, encuentre algo que me enganche y que me conmueva. Principalmente fueron los libros de Salgar y los libros de Verne. Y ahí me fui yo encontrando con la lectura, ¿no? Ahora que mencionas eso, Luis, sí he escuchado varias veces, y creo que a mí también me ha pasado, que he releído alguna de las novelas que a uno le ponen a leer en la escuela, que muchas veces lee de malas ganas, otras veces no lee. Depende, claro. Y la redescubre y empieza a tomarle un amor a esa a la literatura, a leer sobre todo, claro. Ficción, narrativas. Cuéntanos de pronto cuáles fueron tus fuentes de inspiración de más joven, de chico, y que has retomado ahora y que hacen parte también de tu repertorio, de tus influencias literarias. Bueno, ahí ahí hay muchas cosas que decir, ¿no? Y además el tema de las influencias es también bastante resistente, porque a veces uno puede decir que a uno le influenció un escritor y en realidad esa influencia puede no estar tan presente, puede ser otra la que tenga una prevalencia mayor. Pero yo empecé a leer, digamos, sí, libros que en el colegio también me mandaron a leer, también los leí con gusto, ¿no? Por ejemplo, Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad yo la leí en cuarto curso, este es más o menos a los 16 años, y me absorbió absolutamente. O sea, es una novela que inicié y que terminé, digamos, hipnotizado, ¿no? Recuerdo las últimas páginas ya solo como un viento, ¿no? Un viento poderoso que solo me impulsaba a avanzar, a avanzar y a avanzar. Y claro, esa experiencia también me marcó mucho. Pero yo no podría decir que Gabriel García Márquez, como tal, es un escritor que me ha influenciado mucho. No sé. Ahora último lo he recuperado más, ¿no? Yo leí El amor en los tiempos del cólera, leí Noticias de un secuestro, leí Los 12 cuentos peregrinos, no sé. A mí hay un cuento corto de García Márquez que me marcó mucho y que me encanta. Se llama La Cándida Heréndida. Claro, y su abuela desalmada. Que están los diamantes en medio de las naranjas, ¿no? Sí, ese mismo. Me encanta. Y también hay otro que no recuerdo el título ahora. Pero también es cuento corto y es de un náufrago. ¿Relato de un náufrago? Correcto. Y hay El coronel no tiene quien le escriba, que es tal vez la De las más lindas. Y que también ha sido llevada al cine. Pero sí, volvamos entonces a tus inicios, porque estábamos donde tu abuela tenía... Mi abuela, entonces yo encontré la biblioteca de mi abuela y empecé a explorar por ahí, como te digo, por mí mismo. Ya más grande empezaron estas otras lecturas, ¿no? También hubo una lectura, hay una gran novela ecuatoriana que se llama El Éxodo de Yangana, de Ángel Felicísimo Rojas. Uh-huh. Esa novela también me impactó mucho. Y luego... bueno, cosas de Vargas Llosa que leímos, cosas de Cortázar, los cuentos también, sí, aunque un poco más grande leí ya bien a Cortázar. Pero, por ejemplo, leímos en su momento Los Últimos Hijos del Bolero. En quinto curso leímos Los Últimos Hijos del Bolero de Raúl Pérez Torres. Y la profesora Yelena Aldián, una gran profesora de literatura, nos propuso hacer el ejercicio de escoger un bolero y escribir un cuento, porque era más o menos de la tónica del libro. Sí. Entonces, ahí escribí un cuento para esa clase basada en el bolero No sé tú. Y fue cuando me puse a hacer, digamos, ese deber, porque era un deber. Fue el único momento de toda mi vida colegial en el que me sentí realmente entusiasmado, verdaderamente entusiasmado de hacer algo. Y la profesora igual fue muy, también muy generosa y muy responsable. Entonces, a todos en general, pero a mí también, nos puso unos comentarios agudos y buenas observaciones sobre lo que cada uno había escrito. Entonces me impresionó mucho también la retroalimentación que ella me dio. Pero de ahí la cosa se quedó un poco en suspenso y no volví a escribir nada más como hasta que tenía unos 24 años. Pero en el camino sí me di cuenta, porque yo mi primer año de universidad yo lo hice en la Católica. Estudié Derecho un año ahí y luego me saqué una beca, la beca Justinianus, para estudiar Derecho en la San Francisco, y ahí se me volvió a abrir el espectro de las clases, ¿no? Porque ahí podía tomar filosofía, historia, literatura, etcétera. ¿Crees que también eso puede influir de pronto en la inspiración que encuentra un escritor? Por ejemplo, las posibilidades que les ofrecen, en este caso, una universidad, que no le da mucho... tanto como inspiración, pero sí en tu formación, o sea... ¿Me entiendes? En la Católica tú no podías tomar ninguna otra materia que claro, no sea derecho. Entiendo también que la San Francisco le da una importancia bien bastante a las artes. Sí, y hay un colegio general, que, digamos, que cuyo pensum apunta hacia allá, hacia apuntalar, digamos, una formación cultural, por ejemplo, correcto, como más completa. Correcto. Entonces, sí, las clases de historia, las clases de filosofía, las clases de literatura... las clases incluso de derecho también tenían un repertorio muy interesante enfocado hacia los derechos humanos también, donde había buenas lecturas. Pero digamos, yo ahí en esa universidad tomando ciertas clases de literatura con ciertos muy buenos profesores como Ramiro Noriega, como Álvaro Alemán o como Fernando Bustamante, pero será en otra área, ¿sí? Me fui dando cuenta de que yo había leído poco, que no había leído lo suficiente. Entonces, digamos, desde los 21 años, por ahí más o menos, empecé como a tratar de formarme como un mejor lector y de una manera más seria y completa. Entonces, mis primeros intentitos, digamos, de escribir ya fueron a los 25, por ahí, 24, 25. Y ahí sí empecé a escribir. Y hubo un detonante, o sea, como un catalizador importante, que fue la lectura de Raymond Carver, que es un cuentista gringo estadounidense, cuyos cuentos realmente me, en ese momento de mi vida además, me impresionaron mucho, porque aparte de conmoverme e identificarme, digamos, con esas tramas, con esas atmósferas, con esos personajes, se presentaban como algo que yo sentía que yo podía hacer, digamos. Sí. Yo me paraba frente a 100 años de soledad y eso estaba casi a años luz, digamos, de lo que era mi mundo interior o de lo que era mi... Claro, eso también es importante como encontrarse con esas obras que en un determinado momento de la vida de uno le impactan, o sea, uno se identifica con ella y de esa forma le va agarrando el gusto. Y eso va pasando en determinados momentos, ¿no? No es lo mismo leer a un autor a los 22 que a los 40 y así, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa particular alquimia que se produce en el tiempo y en el espacio de cada lectura es única y es determinante. Bueno, ahora que ya has escrito varios, tres libros en particular, porque seguramente tienes muchos más escritos inéditos detrás de eso, y que te ubican en el mapa de los escritores. Yo todavía lo voy a llamar joven, aunque en la conversación previa que teníamos me decías, ya no yo tan estoy joven. En el límite, te digo, en ya, el límite. Ya no tan joven. Estamos en el límite. ¿Qué tan difícil es ser escritor en Ecuador? O sea, decir, me dedico a la escritura, me dedico a la producción literaria. ¿Qué tan complicado es eso en el país? Yo creo que es complicado. O sea, no es sencillo. No tengo claridad de cómo sea realmente en otros países. En algunos más o menos sí. Creo que en otros lugares puede haber más facilidades y más apoyos y una cultura lectora también más enraizada. Pero al mismo tiempo creo que es un poco igual también. O sea, el que quiere escribir o el que quiere pintar o el que quiere dibujar o el que quiere componer música o el que quiere bailar, etcétera, digamos que tiene que hacerlo por sí mismo, ¿no? Por sí mismo, por sí solo. Y ahí sí, como dice el refrán, echar toda la carne al asador e ir probando, ¿no? Ir probando, ir tanteando que te funciona, que no. Porque en realidad estar a merced de apoyos o de estímulos públicos o privados es también una forma de digamos, de concesión excesiva o de fragilidad innecesaria frente al orden establecido, al sistema. A veces, digamos, uno de estos escritores que cada año, cada 9 meses, publican un libro, una obra, uno sí tiene tanto para contar como para tener esta, o eso obedece más bien como a las demandas de mercado, porque me imagino que cuando ya tienes un contrato con una editorial, te toca sí o sí cumplir, y quizá por ahí también vienen como los declives en las carreras de algunos escritores que inician con fuerza, pero que poco a poco se van como agotando en su estilo, en su narrativa, en sus historias. Ahí depende, ¿no? Ahí depende, o sea, habría que hablar casuísticamente, digamos, porque tienes un escritor como César Aira, el argentino César Aira, que no sé si ya llegó a las 100 novelas o está por llegar, o ya las pasó, te digo, no sé, pero él tiene una cantidad de novelas apabullante, abrumadora. Él dice que su método, lo escuché en alguna ocasión, era escribir 2 páginas al día, o sea, su procedimiento era escribir 2 páginas al día. Una cierta disciplina militar. Pase lo que pase, él escribe 2 páginas al día. Y haciendo eso, ha ido acumulando una cantidad de trabajo impresionante. Y la verdad, no soy un experto en César Aira, pero he leído algunas cosas de él y la totalidad es excelente. Sí. Habrá cosas mejores que otras, pero él es, por ejemplo, digamos que se sostiene. Se sostiene. Ahora, él también ya, digamos, publica con una gran editorial. Entonces, también esto que tú dices incide, ¿no? Influye. Ya la exigencia de la editorial, que digamos obedece a criterios ya del mercado, ¿no? Ahora, recientemente en una entrevista para la revista Boca El Ova, no de Loba, sino El Ova, dijiste textualmente, vivir de la literatura es imposible. ¿Por qué es imposible vivir de la literatura? ¿Qué te hace llevar a afirmar algo tan rotundo? Bueno, ahí estábamos, esa igual es parte de una conversación más grande, digamos, pero un poco el punto central era vivir económicamente, ¿no? Vivir económicamente de la literatura aquí, en nuestro país, ¿no? Uh-huh. En Ecuador. Entonces, los hechos, la realidad a la que nos hemos venido enfrentando aquí en el Ecuador es que se lee poco, que las editoriales, las grandes corporaciones editoriales no están tan interesadas en el Ecuador. Ahora último se ha dado un fenómeno muy interesante con respecto sobre todo a las escritoras ecuatorianas. Uh-huh. Ha habido un pequeño boom, podríamos llamarlo así, que es una palabra, digamos, bastante en boga con respecto a la literatura, de escritoras ecuatorianas, que se están leyendo en España, que se están leyendo en Argentina, que se están leyendo en otros países. Pero eso es reciente también. Entonces ha habido, por un lado, un desinterés, digamos, de la industria editorial con respecto al Ecuador, pero aquí tampoco se ha leído tanto. Entonces, digamos, un escritor que publica un libro, incluso digamos que publica un libro al año, las ventas de ese libro jamás podrían llegar a representar una forma de ingreso mensual o semestral o anual que te, digamos, te permita subsistir. En parte, ¿por qué crees que se presenta esto? ¿Porque la gente tiene poca motivación hacia la lectura o no existen como los medios o el público suficiente, digamos, también para publicitar? Si tú me preguntas a mí por escritores recientes que haya conocido recientemente en el Ecuador, no soy capaz de darte ninguno. Uh-huh. Es más, a veces cuando uno va a las librerías, encontrar ese estante de literatura ecuatoriana no es tan fácil. Uh-huh. Como cuando uno entra y se encuentra toda la promoción de bestseller, de uh-huh. los grandes sellos editoriales, uh-huh. Que son los primeros que uno llega a ver, si va, por ejemplo, curioseando, termina llevándose eso, porque uh-huh. llegar al pasillo de escritura ecuatoriana no es fácil, no conoce uno a los autores, no se entera uno de pronto tanto por los medios de comunicación quién está escribiendo, sobre qué está escribiendo. En tu caso en particular, ¿cómo has sentido el apoyo que le da el público lector ecuatoriano a estos nuevos escritores que empiezan a surgir? En mi caso, yo me he sentido muy agradecido, la verdad, con la recepción que han podido tener los libros que he publicado. En general, ha sido muy muy muy rica y muy estimulante, la verdad. Uh-huh. Ahora, con respecto a lo que dices, creo que igual son causas complejas, ¿no? No sé hasta qué punto, por ejemplo, la realidad colonial del Ecuador, por ejemplo, en su que determina el origen del Ecuador como Estado-nación, como Estado moderno, puede tener que ver con eso, ¿no? Hasta qué punto las élites quiteñas principalmente, monopolizaron, digamos, el acceso a la cultura. Pues se me ocurre que es una posibilidad, ¿no? Cuando pienso, por ejemplo, en Colombia, creo que puede haber habido un fenómeno similar, pero que se disparó para otro lado debido al conflicto armado que inicia en el 48 con el Bogotazo, digamos. O sea, esa experiencia de violencia y de guerra, de conflicto armado interno, le proyectó a la escritura colombiana a otros planetas, digamos, ¿no? O sea, el trabajo con esa violencia, con esa memoria, hizo de la literatura colombiana también algo muy particular, algo muy singular en el contexto latinoamericano, ¿no? Y de ahí podríamos empezar a pensar en otros contextos, ¿no? No sé cuál será, podríamos especular en torno a lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, o sea, lo que ocurrió en un momento en Venezuela y lo que está pasando ahora. En fin, pero sí creo que la realidad latinoamericana en general está marcada por su pasado colonial, en el que las élites monopolizaban la cultura y el acceso a la cultura. Entonces, ahí se creó una brecha que me parece que no se ha podido solventar ni reducir realmente con el paso del tiempo. En el año 2014 ganaste el premio Aurelio Espinosa Polit a mejor obra literaria del año, ¿no? Con la novela Pequeños Palacios en el Pecho. Uh-huh. Sin duda marca un antes y un después en tu carrera, ya no los has mencionado. Para las personas que no conocen la obra, me voy a permitir leer de manera muy breve la contraportada, que dice: novela para ser escuchada como un soundtrack. De hecho, está estructurada a partir de las notas musicales. Uh-huh. Cada uno de los capítulos corresponde a una de las tres primeras notas del pentagrama do re mi. Uh-huh. Y un último capítulo que es do sostenido, que podríamos decirle que es el desenlace, la conclusión de la obra, lo último, ¿no? Dice: novela para ser escuchada como un soundtrack o leída junto a un amante bilingüe en una lluviosa tarde quiteña. Novela vertiginosa que se apropia de la ciudad y la vuelve un personaje siniestro. Entre la ternura y la violencia, bailando sobre la cuerda floja, Pequeños Palacios en el Pecho lanza un dardo contra la mojigatería burguesa y solo se acomoda desesperada y tranquilamente a cometer delitos en nombre de la justicia y a tratar de salvar la vida de animales enfermos. Todos mientras un sexo salvaje e intermitente se pasea por ahí, tambaleante también de forma natural. Antes de irnos a la pausa que nos corresponde a la mitad del programa, cuéntanos un poco qué significó este premio para ti. En términos no solamente de digamos, yo no quiero llamarle ego, pero sí de, digamos, de la inspiración que le da uno, de la alegría que le da uno que le están siendo reconocido, pero también en términos de estímulos para seguir inspirándote en la literatura. Bueno, primero que todo, la verdad representó un premio económico, que me parece que fueron $5,000, que en su momento me salvó la mochila, pero de manera proverbial. O sea, yo tenía deudas por aquí, por allá, y estaba medio haciendo malabares. Recordarás que esperábamos el estipendio mensual ahí. Ah, claro, claro. Haciendo fila en el cajero ahí. Desde el 20 viendo, programando cuando nos pagaban. Entonces, cuando me cayó esa plata, pude arreglar y apagar unos cuantos fueguitos que me estaban ahí incomodando un poco. Y claro, aparte de eso, digamos, sí me dio mucha confianza y también me permitió, digamos, entrar en diálogo con otros escritores y otros artistas en general en Ecuador de una manera más ya horizontal y directa, ¿no? Uh-huh. Yo había escrito esa novela casi 10 años antes, yo esa novela la escribí en el 2008 y fue rechazada por varias editoriales, varias veces, y en su momento, claro, ya le pegué una pulidita más. Y tuve la fortuna de que gane ese premio por un jurado vacancísimo que conformó en ese año el jurado del premio. Y claro, entonces de ahí sí cambiaron un par de cosas, en el sentido de que yo ya no sentía que debía, digamos, forzarme o exagerarme o falsearme para poder entrar en diálogo con las personas que a mí me gustaba dialogar, o sea, con las que yo quería dialogar, digamos, que eran otros escritores, otros pintores, otros artistas u otros académicos con los que me interesaba abordar ciertas cuestiones desde ciertas perspectivas, y digamos que con el motivo de este premio un poco me empezaron a tomar más en serio. Leo también un poco la opinión del jurado. Dice: temática tabú, sobre todo en sociedades como la nuestra, fluidez narrativa y lenguaje fresco, notable nivel poético, atmósferas consistente, impregnada de afectos y desolación, valor significativo de lo no dicho, el silencio y función entre la ternura y la abyección. Sí, Luis también nos da aquí una lección de constancia, de perseverancia, de insistencia, una obra que seguramente en el 2008... por la misma temática, por la forma tan frontal con la que aborda temas como la sexualidad, la homosexualidad también, uh-huh. La inspiración musical, uh-huh. Sí, de pronto no estaba preparado el público ecuatoriano, pero 10 años después viene este premio, que lo pone además en el panorama de los escritores ya no tan jóvenes ecuatorianos. Vamos al corte que nos corresponde a esta hora. Ustedes quédense ahí, que regresamos en un par de minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone, actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil, y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en Los Cuestionadores conversando con Luis Borja Corral sobre el panorama actual de la literatura ecuatoriana. Y antes de seguir nuestra charla con él, aprovecho unos minutos para ponernos al día con la agenda cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este fin de semana. Esta noche, a partir de las 19 horas, se llevará a cabo el concierto aniversario de la Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico. Esto será justo aquí al lado, en el Teatro Prometeo, sobre las 6 de diciembre. También esta noche, pero a partir de las 19 horas 30, y mañana domingo a las 16 horas 30, se estará presentando Nacer, la primera obra del programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto será en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Los boletos los pueden adquirir en la página web de Buen Plan, www.buenplan.com.es. Y mañana también, pero a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Nacional, se estará presentando la obra de ballet Alicia en el País de las Maravillas, que ha tenido una muy buena acogida, buena crítica y también ya ha llenado sala. Recuerden que pueden consultar toda la programación de las artes escénicas, la música y las demás manifestaciones culturales en la página web de Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. Bueno, Luis, tenemos algunas personas ya preguntando, mandando saludos, comentando en nuestra fanpage Los Cuestionadores. Por ejemplo, Paola Viera Córdoba nos manda saludos. También Mario Sidarta Portugal Ramírez hace una pregunta, dice: ¿crees que hay una relación entre que sean tan populares los microcuentos y la poca costumbre para la lectura en nuestros países, como se mencionaba al inicio del programa? No sé si le respondemos ahora o más adelante. Primero, saludos a Paola y a Mario, muchas gracias por escucharnos. Y pues claro, a ver, yo creo que, honestamente, yo creo que más que tener que ver con el tema de la poca lectura, creo que tiene que ver con una demanda del mercado. O sea, creo que los microcuentos se venden más ahora porque es un formato que es de mayor facilidad de consumo, por decirlo así, aunque esa palabra sea penosa utilizarla con respecto al arte, pero bueno, o sea, el microcuento como tal, uh-huh, tiene una posibilidad de circulación mucho mayor, incluso a través de las nuevas plataformas, a través del teléfono, a través de las redes sociales, y por lo tanto, creo que por eso se vuelve más demandado. Las editoriales que quieren sacar libros de microcuentos o que convocan a concursos de microcuentos, o las instituciones que lo hagan, creo que también están pensando en la posibilidad de vender o de circulación de esos libros, ¿no? De esos microcuentos. Entonces creo que es un formato, con esto no quiero decir que el microcuento no sea un arte o una forma de literatura tan elevada como cualquier otra, ¿no? Como la novela, como la poesía, etcétera. Sí. Pero lo que quiero decir es que por su extensión específicamente, por su tamaño específicamente, es una forma que se vende más rápido, que se vende más fácil y que circula, por lo tanto, de igual manera. Entonces, las editoriales o las instituciones interesadas en los microcuentos están pensando en cómo esos libros van a ser vendidos o cómo van a ser circulados, ¿no? Entonces, no creo que va tanto por el lado de la falta de costumbre de lectura o del desinterés por la lectura, cuanto que por las ventas y por la demanda del mercado. Luis, estas son de las preguntas que hemos tenido la oportunidad de hacer en otras ocasiones otras personas, no solamente escritores, también artistas plásticos, artistas dramáticos que hemos tenido por aquí. Y que algunos se incomodan porque como que hasta ese momento no piensa mucho. ¿Cómo definirías tú tu propia obra? ¿Cómo definirías tú tu literatura? ¿Cómo definirías tu estilo narrativo? digamos, una cuando se dio el tema del premio Aurelio Espinosa, una pregunta que me hicieron una vez en alguna entrevista fue, ¿qué te parece o cuál te parece que es la característica principal de esta novela? Y yo respondí que me parece que es una novela difícil de clasificar, porque no creo que es... No, porque las etiquetas igual normalmente lo que buscan es clasificar rápidamente y de algún modo sí, domesticar los textos, ¿no? Y, por ejemplo, la etiqueta de realismo sucio, por ejemplo, era una que rápidamente se empezó a tratar de adherir a esa novela. Pero yo creía que era completamente insuficiente, y lo sigo pensando, ¿no? Que es una etiqueta insuficiente. Entonces, creo que esa es una característica que me interesaría tratar de rescatar de mi escritura, y es que es difícil de clasificar, en el sentido de que se puede observar desde muchas perspectivas, porque las aristas en los textos dan para eso, ¿no? O sea, la complejidad y la posibilidad de que los textos sean libres, digamos, y vayan por donde puedan, me parece que es de lo más importante. Entonces, Lezama Lima decía que el estilo, digamos, es en realidad lo que termina poniéndose, hola, lo que termina poniéndose a la propia escritura, ¿no? O sea, el estilo en algún momento se vuelve la cárcel o la celda de la que tienes que moverte. Claro. Entonces, me gustaría pensar que mi literatura o mi estilo es algo que está en constante movimiento y que está mutando, ¿no? En los cuestionadores a veces rompemos un poco los esquemas, y justamente aprovechando que venía pasando por aquí cerca nuestra querida Ana Isabel Díaz, que con ella también estuvo un tiempo Laura anteriormente en Soy Urbano, y dijo, quiero entrar a la cabina y quiero hacerle una pregunta a Luis Borja la tarde de hoy. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Bienvenida, Anita. Un gusto, Jesús, siempre estar en la cabina de los cuestionadores. Venimos a los tiempos, pero siempre les escuchamos, ¿no? Y un gusto estar con un escritor como Luis, específicamente ganador del Aurelio Polit, que es un gran premio aquí en el país. Y mi pregunta específicamente, mi cuestionamiento, ya que los cuestionadores hacemos eso, cuestionamientos, es ¿cuál es la oportunidad específicamente para publicar en el Ecuador? ¿Hay editoriales que nos dan esta oportunidad? ¿Y quizás hay algún tema de género, algún tema de preferencia? He visto que se están posicionando escritoras jóvenes recientemente. Ajá. Escritoras bastante jóvenes. 25 años, escuché recién, alguien que había sido acreedora de un premio bastante nombrado a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué oportunidades tienen las mujeres jóvenes en las editoriales y cuál es el proceso para acceder? Uh-huh. Bueno, ahí hay varias cosas que decir, ¿no? Justo comentábamos hace un rato que, por ejemplo, la novela esta pasó como casi 10 años siendo rechazada y digamos, no tomada en cuenta por varias editoriales también aquí y en otros lugares de Latinoamérica. Y se dio en este caso el chance de publicar a través del premio. O sea, si no ganaba el premio, no había publicación. Y eso después me permitió ya ir publicando con editoriales independientes, que en realidad es lo que más me interesa, ¿no? O sea, hay una movida independiente bien chévere aquí en Ecuador en general. Hay varias editoriales independientes. Entonces, esos canales son interesantes. Ahora ahí, claro, siempre es más artesanal el asunto, ¿no? Entonces, la plata no está tan clara. Hay que ver qué pone uno, qué pone otro, cómo se arregla, cómo te distribuyes, pero eso también es hermoso, o sea, esa misma experiencia de poder sacar un texto y hacerlo así de esa manera es bonito. Con respecto a lo que dices de las mujeres ahora y de las mujeres jóvenes, creo que ha habido en el último tiempo, en el último par de años, realmente una suerte de explosión, de boom de escritoras en Ecuador, y que están siendo reconocidas otros lugares del mundo, ¿no? No solo en España, sino en Argentina, en Bolivia, qué sé yo, etcétera. Escritoras como Daniela Alcíbar, como Mónica Ojeda, no me acuerdo recién el nombre de una escritora cuencana que publicó una novela que se llama Nuestra piel muerta, no me acuerdo su nombre ahorita, pero he oído y he leído que es una gran novela y que ella es una gran escritora, lamentablemente no me acuerdo su nombre, Natalia me parece, pero no me acuerdo más. En todo caso, hay otras escritoras igual que están publicando aquí, que están publicando afuera, y creo que en este momento, por lo tanto, hay una apertura mayor tal vez para ese tipo de textos, o sea, por estos mismos criterios de género o de políticas de igualdad, etcétera, digamos que eso incide también en que las editoriales estén un poco más interesadas en esos textos, ¿no? Porque son más apetecidos en este momento. Un poco con ese contexto que nos menciona de un boom de literatura femenina, de mujeres, uh-huh, sobre todo, que ha salido del país, que, uh-huh, que ha interesado a los públicos de otros países, uh-huh, con esta creciente ola también de editoriales independientes que se han interesado, uh-huh, por sacar adelante obras de escritores que de pronto no han tenido su oportunidad en las grandes editoriales. Uh-huh. ¿Tú cómo ves el panorama de la literatura ecuatoriana a futuro, digamos en los próximos 10 años? ¿Crees que es alentador? ¿Crees que es desalentador? ¿Cómo lo ves? Creo que es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante este mismo fenómeno que lo hemos conversado ya un par de veces hoy, de las escritoras ecuatorianas, ya marca una línea importante, ¿no? Hace 2 meses o menos, Jorge Carrión, que es el editor, me parece, del New York Times, en español, decía que hay un boom de escritoras ecuatorianas, ¿no? Directamente. Las escritoras ecuatorianas están haciendo historia o algo así, era su comentario. Y digamos que eso ya por sí solo ya es muy interesante y muy grande. Pero aparte de eso, obviamente no están escribiendo solo las mujeres, están escribiendo hombres y mujeres y cualquier otra, digamos, forma de autocomprensión de tu género o de tu identidad sexual, también están escribiendo. O sea, los seres humanos en Ecuador están escribiendo, digamos. Y están escribiendo cosas muy interesantes. Entonces, sí, digamos que yo espero con ilusión y con hambre los libros que van a seguir saliendo aquí en Ecuador o de escritores ecuatorianos y ecuatorianas en el mundo, ¿no? Y a propósito de los libros que van a seguir saliendo, ¿qué nos tiene preparado Luis Borja para los próximos años? ¿En qué estás trabajando ahora? Yo tengo ahí, bueno, a mí me gusta la traducción mucho, entonces estoy terminando de transcribir unas traducciones que hice del inglés, pero hice esas traducciones a mano, entonces tengo que hacer el trámite de transcribir, lo cual es un poco demorado. Y aparte estoy trabajando en un par de novelas que tengo ahí. ¿Puedes anticiparnos algo o reserva de autor? Ahí la cábala se queda, digamos, en silencio. Está bien. Luis, ya vamos la llegando. Cábala lo exige. Ya vamos llegando al final del programa y no quisiéramos irnos sin de pronto escuchar un consejo tuyo y que le puedas dar a las personas jóvenes que les gusta la escritura, que tienen inspiración, pero que de pronto todavía no se atreven o que están en este proceso en el que tú estabas hace 10, 11 años tratando de vender la idea de que tu libro, tu novela, tu literatura vale la pena publicarla. ¿Qué consejo les darías a ellos? Esto sería algo así como un consejo de un no tan joven escritor a un no tan joven escritor. Yo diría que lo más importante es leer y leer y leer y leer todo lo que se pueda y luego escribir y despreocuparse por publicar, despreocuparse, que no es fácil, pero realmente digamos que esa preocupación en esos primeros momentos más constituye una fuente de ansiedad y de frustración que nada. Entonces la publicación ya es el final del proceso. O sea, leer todo lo que se pueda, lo más que se pueda, lo más profundo que se pueda, y escribir también todo, como quieras, libremente, lo más libre que puedas, o sea, realmente volarte la teja, digamos, en ese vuelo que tú estás más o menos percibiendo y que lo ves posible y que le, y en el que tienes confianza, e ir hacia allá. O sea, ir libre y radical. Libre y radical, lo más lejos que puedas, y ya la publicación es una cosa aparte. En algún momento llegará, bueno. En algún momento llegará. Llegamos entonces al final del programa, no sin antes agradecer también a Ana Isabel Díaz, que estaba pasando, y bueno, ¿por qué no aprovechar? Gracias, para Ana, qué chévere que hayas venido. Y a saludar A interrumpir, bueno, sí, también a saludar a las personas que otrora, cuando éramos Soy Urbano, la escuchaban, cuando hacíamos el programa por allá en las antiguas instalaciones. A Luis, muchas gracias por dedicarnos este tiempito la tarde de hoy, por sacar tiempo de tu tan apretada agenda. Seguramente, ojalá algo de lo que aquí hemos conversado también. Suya, doctor Salas, la apretada agenda. Listo, nosotros despedimos este programa con la canción Mola Mola, de Anémona, este proyecto artístico, musical y audiovisual inspirado en las Islas Galápagos, que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar acá, y esta canción que nos cuenta la historia de un pájaro brujo que atraviesa otra dimensión y explora un universo surrealista, pero al volver ya no será el mismo de antes. Nosotros esperamos que la disfruten y recuerden, el mundo no es un pañuelo, por eso hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Chao, chao. Chao, chao.